Come sano, consejos para una alimentación sana e higiénica. Juanita, Juanita. Sí, papito, dime. Lleva ese balde grande a la acequia para que se vaya llenando de agua. Pero ese balde tan grande no lo voy a poder cargar hasta la casa cuando esté lleno. Pesa mucho. Deja nomás el balde lleno junto a la acequia. Más tarde lo voy a recoger. Ay, papá, mejor me quedo cuidando el balde hasta que vengas. Acuérdate que luego tenemos que desinfectar o hervir el agua. ¿Desinfectarla? ¿Hervirla? Claro pues, papá. ¿Crees que vamos a lavar las verduras o cocinar con agua sucia? El agua con que te lavas las manos, los utensilios de cocina, los alimentos y con las que los preparas debe estar bien limpia. Pero yo veo que está limpia. Mírala, sale bien transparente de la acequia. Ay, papá, tú sabes muy bien que esa agua puede estar llena de bichos que nos hacen daño. Para que el agua sea segura, hay que hervirla al menos 10 minutos o ponerle 2 gotas de cloro por litro y dejarla reposar media hora. Asegura el uso solo de agua potable o tratada en la preparación de los alimentos. Y come sano. Come sano es un mensaje de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC.